padecer sin tener culpa ninguna. Dentro Dios a padecer sin tener culpa ninguna. Atado a una columna y afligido se ha de ver. Sí, ay, sí, afligido se ha de ver. Cuando tengo sed, le dieron mortal veneno. Enclavado en ese leño, el Señor le dijo así: si no he de ser para mí, con dueño. Sí, ay, sí, no quiero prendas con dueño. Su madre con el alma hecha pedazo, su madre lleva a Jesús con el alma hecha pedazo. Lo siguió paso a paso hasta morir en la cruz. Sí, ay, sí, hasta morir en la cruz. De esta forma dio virtud cristiana. El Señor de buena gana dijo: todo lo prevengo. Una sola vida tengo, me la han de quitar mañana. Mañana, yo vi de tres carpinteros y juntado a golondrina. Carpintero y junto a la golondrina. Le sacaba las espinas a aquel humilde cordero. El humilde cordero. Enclavado en ese leño, apresuré. Trabajé bien y aseguré de enclavar al celestial, porque salvar al mortal quiero prendas que me dure. Sí, ay, sí, en la cruz agonizar.